en México. El Tren Maya, una megaobra impulsada por el gobierno de México y apoyada por la Organización de las Naciones Unidas, avanza sobre los territorios mayas de México y Guatemala, desencadenando preocupaciones por la posible militarización, despojo de tierras y una creciente criminalización de las comunidades que resisten y se oponen a este megaproyecto. Bajo diferentes nombres, como el Plan Puebla-Panamá y el Plan Mesoamérica, el proyecto ha generado rechazo en las comunidades de México y Guatemala, que luchan por proteger sus tierras y sus culturas. Con más detalles, nuestro compañero Juan Pablo Montenegro, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este proyecto se presenta como algo que conecta, que genera oportunidad de desarrollo. Sin embargo, es un plan que se viene intentando implementar desde los años 90. Solo por decir verdades me llaman terrorista. Solo soy objetivo, no lo pierdas de vista. Vende la selva como si fuera su patio. Con un discurso que buscaba ganar la aceptación de las personas que habitan el sureste de México. Porque algo que vemos mucho ahorita en México y en las comunidades es de que hay mucha gente que está a favor y emocionado de que llegan estos proyectos al sur de México, que también de alguna manera se presenta como olvidado, ¿no?, por los gobiernos anteriores, y que ahorita pues el gobierno de la Cuarta Transformación, un gobierno pues supuestamente progresista, de izquierda, de la nación, retoma, ¿no?, el sur sureste mexicano y ayuda con estos proyectos. Y entonces vemos que mucha gente, sobre todo al inicio, estaba a favor de estos proyectos, como justo como mencionas, se presenta como algo que conecta, ¿no?, para facilitar la movida de las personas, la movilidad en el territorio, algo que genera trabajo también en este territorio. La construcción y administración de la megaobra está a cargo del Ejército Mexicano. Afirmaciones del equipo de investigación de la Red Rebelión. El proyecto ilusiona a las personas de comunidades olvidadas por administraciones de gobiernos anteriores. El Tren Maya es sin duda uno de los más grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una obra única en el mundo, los más de 1.500 kilómetros de vías férreas, los modernos trenes, la tecnología de punta, las estaciones fundidas en el paisaje, los hoteles para hacer un turismo responsable y las áreas naturales protegidas. Desde la época del presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, se ha intentado ejercer el control sobre territorios autónomos. Antes del periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Enrique Peña Nieto intentó impulsar la construcción de la obra con el nombre Tren Transpeninsular. Otros nombres que se le han dado al proyecto son Plan Puebla-Panamá y Plan Mesoamérica. Esta gran infraestructura tiene otras grandes enseñanzas, que son símbolo de la transformación. Deja atrás el insostenible modelo neoliberal que tanto daño causó a la nación y tanto sufrimiento a nuestro pueblo. Concibe un proyecto donde las y los trabajadores participan y son bien remunerados, muy alejado de los viejos ferrocarriles, del porfiriato, con el esclavismo o de la sobreexplotación con salarios de hambre que caracterizaron el viejo periodo neoliberal. Significa la disminución de la desigualdad, darle al sureste la misma posibilidad de desarrollo que otras zonas del país. Concibe la inclusión y el desarrollo de las comunidades para compartir el desarrollo. Es una concepción de lo que debe ser una obra estratégica, no prioritaria, estratégica y del desarrollo con justicia. Esa es la cuarta transformación de la vida pública. El equipo de investigación explicó que los efectos que trae el megaproyecto son militarización, destrucción de la madre naturaleza, despojo de tierras, migración, violaciones de derechos humanos, criminalización y amenazas contra activistas. Y ahora vives bien con todo el dinero, tus nietos no podrán comerse eso. Hoy las guerras son por dinero, religiones, por petróleo, posiciones, pero eso no se come. El trayecto del tren facilita la operación de varias actividades comerciales como inmobiliarias, minerías, hidroeléctricas, monocultivos, refinerías y el megaturismo. Es el párrafo histórico, histórico. Es lo mismo de siempre, yo solo no miento. Soy fanático, ecohistérico, ecohistérico. Solo soy objetivo, los números no mienten. La física, bioquímica, bioquímica. Al servicio de quien quiera comprobar las cosas. Candados, ojos vendados. Será suficiente, no creas que ya ganaste. El gobierno de México impulsa la construcción del tren, acompañado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de disminuir la oposición de las resistencias. Y con estas estrategias, de alguna manera, que llegan las diferentes empresas acompañadas del gobierno y otras empresas, como la ONU, por ejemplo, que tiene un programa que se llama ONU Habitat, llegan y empiezan a romper el tejido con falsas promesas de lo que va a beneficiar, y es así como estas resistencias, aunque existen, se empiezan a desfocalizar, ¿no? De alguna forma, como de aquí no existen, aquí no hay resistencia, aquí todos queremos el tren, y sí, estas resistencias lamentablemente están aisladas. Ante el rechazo de las comunidades que se organizan en resistencias pacíficas, la reacción de los intereses detrás del Tren Maya empujan acciones de criminalización de quienes se resisten al avance del megaproyecto ferroviario. Vendedor de muerte, que no le da. Otra estrategia detectada por las investigadoras e investigadores fue la cooptación de liderazgos para que apoyen el proyecto. Así lo afirma el colectivo de investigación que trabaja en las comunidades de México y con activistas en Alemania. Por un periodo de 4 años han reunido evidencias que revelan los hallazgos plasmados en 2 publicaciones. Sí, tenemos nuestra página web, que también tal vez en la suscripción lo podemos difundir, que se llama dynabank.com, donde está toda la información, donde pues sobre todo se encuentran 2 revistas, 2 publicaciones que hemos sacado, que están ahí a libre difusión, que la primera pues es el Tren Alemán, así la llamamos porque justo en esta primera tocamos las empresas extranjeras que participan en estos proyectos. Y también con ese título, tal vez un poco raro, de Tren Alemán, pues nos parece muy importante ese título porque contradice el discurso de ese nuevo gobierno mexicano de que son proyectos del poder mexicano para el pueblo mexicano, sino decimos otra vez es para intereses también, intereses extranjeros, ¿no? Que invierten y que sacan de estos proyectos. Y la segunda, que se llama Resistir a los megaproyectos, el capital en el territorio sur-sureste, el Tren Maya y el corredor transoceánico, son las voces de la gente que resiste y que habita el territorio afectado por estos mismos proyectos. Y sobre todo con esta segunda revista y con estas voces, nos pareció muy importante llevar esta información a Guatemala, con lo mismo, ¿no? Porque llegaron con muchas promesas, llegaron con promesas de trabajo, consulta, el cuidado del medio ambiente, con estos megaproyectos al sur de México hace 4 años, y hoy vemos una destrucción total. Y es el párrafo histórico, histórico. Es lo mismo de siempre, yo solo no miento. Soy fanático, ecohistérico. Solo soy objetivo, los números no mienten. La física, bioquímica. Al servicio de quien quiera comprobar las cosas. Candados, ojos vendados. No será suficiente, no creas que ya ganas. El equipo de investigación advirtió que el plan busca extender sus vías hasta el territorio de Guatemala. Afirmaron que su ingreso lo haría por el departamento de Petén, situación que pone en riesgo los bosques de la Reserva Maya. Para Voces Nuestras, informó Juan Pablo Montenegro Rojas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.